seca, ay, muy seca, por tus amores. ¿Qué dirán de mí al saber que yo sufro con dolor esa sed de amor? Óyeme, mírame, tírame un limoncito que tengo la boca seca, muy reseca, ay, muy seca, por tus amores. Tírame pronto, mi amor, un limoncito, mi amor. Que sea chiquito, mi amor, o grandecito, nene. Tírame pronto, mi amor, un limoncito, mi amor. Que esté gordito, mi amor, o chiquitico pa' mí. Tírame pronto, mi amor, un limoncito. Limoncito, mi amor, que esté gordito, mi amor, sacar un...